Otro de los temas que han estado en la agenda, recibimos con mucho gusto al maestro Alfonso Larraya de la lista 18 de la Federación Uruguaya de Magisterio. Buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, queremos tener obviamente la mirada, la visión, la opinión de la lista 18 sobre esto que ha ocurrido en la última elección. Le ponemos al tanto a la audiencia que no está quizás informada que hubieron elecciones la semana pasada en la Federación, que hay allí cuestionamientos a cómo se llevó adelante el escrutinio, fundamentalmente por 7 votos de Canelones Noroeste, que bueno, cambiarían la integración del secretariado, pasaría de tener mayoría absoluta la lista 27-3 praxis a tener simplemente la mayoría simple. ¿Qué mirada tienen ustedes desde la lista 18 de esto que ocurrió? No, primero lo que queremos defender es a los compañeros de Canelones Noroeste, que ellos han sacado un comunicado también aclarando, en el sentido de que ninguna de las filiales que participaron, de todas las que tiene la Federación Uruguaya de Magisterio, en ninguna hay ninguna denuncia por un acta que esté mal hecha o denuncia, o alguien haya denunciado alguna situación irregular en cualquiera de los escrutinios. Nosotros validamos y hasta las 9 de la noche del sábado nadie había hecho ninguna presentación formal acerca de ninguna acta de ningún escrutinio de FUM. Por lo tanto, los resultados que teníamos todas las listas hasta las 9 de la noche daban esa integración que se decía. 7 para la lista 23 praxis, 6 para la lista 100 y 2 para nosotros. Todos sabíamos que esos eran los resultados. De un momento a otro, a las 9 de la noche, nos enteramos que la Comisión Electoral no da por válida esa acta, da por válida una acta anterior, y evidentemente lo que nosotros acusamos que es una maniobra política, porque no hay ninguna razón que nosotros hayamos recibido donde no tenga validez esa acta. Es más, los pobres compañeros del Canelones Noroeste no se enteran por la comisión de la situación. Nosotros llamamos el sábado de noche, cuando presentamos una carta en contra de la decisión que había tomado la Comisión Electoral, y cabe aclarar que no fue por unanimidad, fue por mayoría. Uh-huh. Nos comunicamos con ellos porque ellos no sabían de la decisión que ha tomado la Comisión Electoral de FUM. Entonces nos preocupamos más, o sea, se pasó por arriba de la autonomía que tiene cada filial. Los compañeros se tomaron el trabajo de venir el martes para que la Comisión Electoral lo recibiera, para escuchar de primera mano a ver cuáles eran las razones de la impugnación de esa acta, y nunca se le dio una explicación clara, se los maltrató. Hubo gestos muy, muy desagradables de algunas personas que integran la Comisión Electoral hacia ellos, abonando un clima muy tenso, que nosotros responsabilizamos a la lista mayoritaria, porque aquí no hay ninguna cosa a reparar ni nada que arreglar. Solamente hay que tomar en cuenta los resultados electorales que se dieron dentro de un clima totalmente positivo, desde la jornada del sábado y durante toda la semana. Ustedes piensen que es una elección muy compleja porque participan maestros de todo el país, o sea, lleva una semana entera levantar los votos, levantar las observaciones según el departamento, según la forma que tienen de votación y demás. Es un hecho muy complejo, lleva mucho trabajo militante. Estábamos todos satisfechos de un resultado totalmente claro, democrático, abierto, generaba un espacio de diálogo entre las corrientes sindicales que integran el secretario ejecutivo, porque no había una mayoría absoluta en nadie, sí hay mayorías, aunque son relativas y que serán para la correlación de fuerzas. Y de buenas a primeras, el sábado nos enteramos de esta situación, a partir de ahí tratamos de no difundir hacia afuera, tratamos de apelar al sentido común de los compañeros que está integrada la comisión, y no hemos recibido hasta ahora ninguna respuesta formal, sino que se han cerrado una posición que a nosotros nos parece necia y que no colabora el funcionamiento sindical. Sí, Fernando Pereira dice en los medios a estas horas que en realidad la única acta que recibió el Comité Central, digamos, electoral, que tenía enmiendas que no se registraron en el marco de varias listas, sino que fue que le llegó a ellos, que no había sido revisada por el resto de las listas, fue la de esa filial. Sin embargo, desde varios maestros nos dicen que hubieron enmiendas o correcciones en varias otras actas. ¿Ustedes qué piensan con respecto a esto que dice Fernando Pereira y a cómo se ha manejado históricamente la elección en la FUM? Alfonso, buen día. Sí. Te agrego a esto que dice Diego. Primero, para la información de la gente que está por fuera de la realidad del magisterio, esta es la donde se realizó, donde hay este problema, es el zonal noroeste, dijimos, de Canelones. Nosotros somos una federación y tenemos un montón de filiales en interior, algunas sí, son del departamento entero y algunas por otras circunstancias, a través de geográficas, entre un departamento y más de una filial. Bien, en el caso de tenemos dos filiales, y la filial que está en discusión para nosotros, ¿no? Porque es totalmente válida. Sí. Es la filial Canelones Noroeste. ¿Qué localidades o qué ciudades involucra esa filial? Y toda la zona del Santoral. Viste que a veces los límites son son difíciles de explicar porque tienen muchas otras razones históricas, ¿verdad? Pero el Santoral, bien, sí. A esto que te preguntaba Diego, te agrego, porque hay un comunicado oficial de la lista mayoritaria, de la lista 27-13, la Praxis, ¿no? Te pregunto por elementos concretos que señalan ellos. Dicen que hubo votos emitidos que por una de las filiales, por esta que hablábamos, que no fueron registrados como observados por la filial que los recibió. Tampoco fueron enviados esos votos a la filial a la cual decían pertenecer los votantes para que fueran validados y escrutados debidamente. Y señalan además que fueron abiertos por una sola persona y escrutados fuera de la mesa de la filial sin la presencia física de los delegados de las listas y solo con una comunicación por videollamada. Te pregunto esto concreto para que ver qué respuesta concreta tienen ustedes a esto que ellos manejan como hechos, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros estamos averiguando con compañeros que son abogados de algunas filiales y todos sabemos que lo que mandan a la elección son las hojas de votación, ¿verdad? Tú puedes tener un acta que tenga una enmienda, si está bien hecha o mal hecha, uno se comunica con la filial, se le pide que lo mande de nuevo. Esta acta no llegó a las 9 de la noche, llegó 5 horas antes que cerrara el escrutinio general. O sea, no hay ningún problema formal. Hay cuestiones que tienen que ver, sí, capaz que con cuestiones a mejorar y demás. El tema de los votos son del departamento, corresponden a la filial, hay una tradición de 30 años de que hay unos votos que se llaman interfiliales por el tema de que las personas, como tengo un trabajo que es muy dinámico, viste, cambias de escuela, a veces los compañeros pasan de una jurisdicción a otra, entonces existe esa forma de votar. Hace 30 años funciona así, la lista mayoritaria ha ganado con ese sistema de votación, nosotros nunca lo pusimos en cuestión antes, entonces no responde con una cuestión ahora. Hay un montón de cosas que sí se podrían discutir como cualquier proceso de elección, ¿verdad? Que uno intenta mejorar las herramientas que tiene, pero en realidad todos esos argumentos que dan son falsos, están mintiendo, no pasó nunca, nadie contó los votos solo, había integrantes de todas las corrientes sindicales en los escrutinios, los compañeros de Canal Oeste vinieron a hablar con la comisión electoral de FUM, nunca. Pero esto que dicen esos votos que se agregaron después que no fueron enviados a la filial a la cual decían pertenecer los que votaron para que fueran validados y escrutados. ¿Esto fue así o no? Lo que pasa es que el mecanismo ese de voto interfilial es válido, es legal, funciona en Canelones históricamente hace 30 años. Pero no, para validarlos hay que enviarlos a la filial a la cual pertenecen los votantes, ¿o no? Exactamente. La filial que los toma los levanta la observación, estando las dos comisiones, ¿verdad? Por un tema de distancia se hizo por videollamada. Se usan hoy en día, evidentemente se usan medios totalmente distintos. Antes, sí. La videollamada tuvo todas las garantías, había personas de todas las corrientes sindicales, insisto, nadie cuestionó esos votos. Cuando llega el acta, nadie cuestiona el acta. El problema es que es lo que es difícil entender y nos pasa a nosotros hablando con los compañeros, es una maniobra política para no perder la mayoría del sindicato. Y eso es lo que nos molesta. Porque si se hubieran comunicado con la Comisión Electoral como con cualquier otra, por algún error, por una enmienda, por una comunicación, se llama por teléfono a los compañeros, se les pide que aclaren la situación. Nunca se hizo eso. Se utilizó el acta con fines políticos para manejar los resultados de la elección. Las hojas de votación dicen que la integración es 7, 6 y 2. Y que no tiene mayoría absoluta. Eso es lo que dicen las hojas de votación. Los demás son todos maniobras. Y las maniobras a veces son difíciles de desenmascarar, pero esto es una maniobra política que nos parece que es sumamente grave y que afecta a la unidad de la federación. Bien, por último, ¿en qué ámbito está esta resolución hoy? ¿Ya está declarado que va a tener la mayoría absoluta la lista 27-3 Praxis? ¿O hay todavía caminos por recorrer? ¿Ustedes en qué ámbito los están posicionando este tema? Nosotros como lista, por definición política, nosotros vamos a resolverlo siempre dentro de la organización. Nosotros creemos que es importante, a pesar de estas cuestiones que denunciamos, que haya unidad y que el movimiento sindical encuentre las maneras de llegar a acuerdos. Nos parece que es un problema político, no es un problema legal ni jurídico, su rol político que tiene que tener los responsables. Nosotros tenemos una enorme cantidad, por suerte, de mecanismos dentro de la federación para resolver este tema. Nos parece que son los organismos políticos los que tienen que resolver estas instancias. Es un tema grave, es un tema que no tiene antecedentes y que nosotros no estamos dispuestos a dejarlo pasar. Bien, pero una semana después, ¿en dónde está? ¿En qué ámbito está hoy? O sea, ¿ustedes qué están pidiendo, por ejemplo? ¿Que se anule todas las hojas de votación que tienen enmiendas, todas las actas que tienen enmiendas, que se vuelva a realizar el escrutinio, que se vuelva a hacer la elección? Todos esos caminos que tú decís nos parece que se pueden transitar si son en pos de dar mayor transparencia a un hecho que tuvo transparencia. Si te parece que es correcto hacer escrutinio nuevo de Canal Oeste, nosotros mismos le dijimos, no hay ningún problema. Si se quiere hacer escrutinio de todas las actas que vinieron con, de todas las ciudades que vinieron con actas con enmienda, que se haga nuevo. Cuanta más transparencia, que se haga donde se necesita hacer con las personas que quieran estar, no tenemos ningún problema en avalar formas democráticas de resolver esto. Ahora, nos parece que es un problema político de un error grave que se dio por una manipulación de los votos. Entonces nos parece que dentro del sindicato tiene que haber una autocrítica de la lista mayoritaria, de entender que cometió un error muy grave y que tiene que reparar ese error. Repararse desde una postura necia, empezar a enchastrar compañeros, empezar a generar mayores divisiones, no aporta a la solución. Hay mecanismos por ser de la federación, estamos evaluando los pasos, nosotros hicimos un planteo, estamos esperando la respuesta. Hoy mismo vamos a presentar otra carta a la comisión electoral, haciendo otra serie de planteos y tratando de llevarlo para un camino de resolución. Y bueno, vamos a también integramos el secretariado ejecutivo de ADEMO Montevideo y el día miércoles se va a instalar el nuevo secretariado y vamos a darle el apoyo total, vamos a presentar una moción de apoyo total a las compañeras del Canal Noroeste y avalar el funcionamiento de todas las comisiones electorales de las filiales, que no ninguna denuncia sobre ninguna de ellas. Que eso no parece el hecho grave, porque se está acusando a compañeras de cometer una especie de fraude cuando ellos actuaron con total transparencia, se pusieron a la orden para que se les preguntara, para que se les indicara cuáles son los errores, y nunca en ese momento la Comisión Electoral les dijo razones de peso de por qué no se habían tomado en cuenta esos 7 votos. Muy bien. Bueno, seguiremos expectantes de qué es lo que ocurre, tanto en la jornada del miércoles, como decías, y bueno, en el resto del recorrido que tenga este tema, para bueno, saber si finalmente se termina instalando o no el secretariado de la federación con mayoría absoluta o mayoría simple para la lista 27. Gracias, Alfonso Larraya. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.